Está a punto de terminar el mes de enero y aprovechamos en esta edición del martes de Intangible 23 para preguntarle a otro de nuestros colaboradores qué es lo que para él ha dejado el año 2011 en cuanto a lo mejor del NetAudio se refiere. Él es Jaume Monsant de OirParaCreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Pues nada, tú en tu blog OirParaCreer.com has publicado nada más y nada menos que 7 listas distribuidas por estilos musicales con tus favoritos del año pasado, ¿no? Pues sí, ya lo comenté aquí en mi intervención del mes pasado que tenía la intención de hacerlo y bueno, también dije que no sabía muy bien cómo iba a hacerlo, entonces que como me es muy difícil esto de escoger lo mejor y tal, pues me he decidido hacerlo a lo grande, ¿no? Y entonces poniendo muchos discos y así me quito la faena de tener que ser tan selectivo. Y bueno, como yo normalmente durante el año me voy organizando los discos que descargo por estilos, pues he decidido hacer estas listas que también están por estilos, que son los estilos que más me tiran a mí, que más escucho, digamos. No los vamos a citar todos, pero por ejemplo están representados el ambient, el techno, la electrónica en el sentido general, el hip hop o incluso el pop, ¿no? Como lo que acabamos de escuchar, este tema del grupo latinoamericano Panorama, se titulaba No encuentro las palabras, aparece en SP Tapete Rojo, publicado con Series Media, que es uno de los lanzamientos destacados del pop, publicado con licencias Creative Commons en castellano, ¿no? Sí, para mí este disco ha sido de lo más importante del año. De hecho, el tema Trampa que aparece en este disco es el tema que elegí para el recopilatorio este de bomboncitos que organizó Flow. Y bueno, para mí ese tema es el mejor del año, el que más veces ha sonado sin duda en mi reproductor y aunque ya sabes que yo soy bastante electrónico, pero bueno, cuando algo me entra y este año ha sido así. Es muy muy buen disco. Espero verlos pronto por aquí por España, a ver si algún día veo por Twitter y tal que hacen muchos conciertos ahí en Colombia y estoy deseando a ver si algún día saltan el charco y vienen para acá. ¿Pero hay algún indicio? Bueno, son deseos nada más, ¿no? Son deseos. Uh-huh. No, veo que tocan mucho por Colombia, entonces me imagino que están teniendo su éxito y espero que tarde o temprano llegue hasta aquí este éxito. Desde luego que Trampa es una canción muy llamativa. Nosotros en cuanto la escuchamos la pusimos en el programa del lunes de la semana correspondiente hace ya unos cuantos meses cuando se publicó el EP Tapete Rojo, pero bueno, por no repetirnos hemos escogido este otro tema, No encuentro las palabras. Hay que decir que todas las canciones del EP, si no son tan perfectas como Trampa, mantienen un muy buen nivel con una producción muy cuidada también. Sí, es así. Me gusta mucho la voz del cantante y tienen un estilo muy muy muy interesante también. Uh-huh. Bueno, son muchísimos los discos que has escogido entre tus favoritos de 2011. Nos quedamos aquí de forma bastante aleatoria con 4 temas extraídos de esas 7 listas que has publicado en OirParaCreer.com. Y el segundo sería este Rain, lluvia, de Yutaka Hirasaka, ya más dentro del género del ambiente. Entonces, Jaume, si te parece, lo escuchamos y después hablamos un poco. Muy bien. Vamos allá. Thank you. varias netlabels o discográficas virtuales de Asia se juntaron para crear el recopilatorio Puente de Babel, de donde hemos sacado este tema de Ambient, Rain, firmado por Yutaka Hirasaka. Bueno, Jauma, una buena iniciativa, ¿no?, este recopilatorio Puente de Babel. Sí, sí, totalmente, vamos. Yo lo descargué, no sabía que eran varias discográficas que se habían juntado para hacer esto. Yo lo descargué de Bunkai K Records, que es la del japonés, creo. Uh-huh. Y bueno, me gusta mucho este sello. Tiene una estética así muy cuidada, con un estilo así manga. Y el diseño de la web me gusta bastante, y los discos que sacan todos valen la pena, o sea que es un label muy muy recomendado. Tienen un apartado también de grabaciones de campo, que ya sabes que también me interesa bastante el tema, y bueno, es muy muy recomendable este sello. En efecto, Bunkai K quizá lleva la voz cantante y desde su página se puede descargar el recopilatorio, pero también participan Mizukage o Totokoko, ¿no? Pues estos sellos que en los últimos tiempos están dándose a conocer al mismo nivel que otros sellos virtuales de Occidente, y está bien, ¿no?, que haya ese intercambio musical y que nosotros podamos acceder a la música que se hace en Japón, por ejemplo. Sí, yo siempre he sido muy fan de la música japonesa electrónica y bueno, no sé, por ejemplo, cuando es el festival Sonar y si hay algún japonés, siempre vamos de cabeza a verlo porque a mí siempre me sorprenden, no sé, yo creo que musicalmente están muy avanzados y tienen muy buenas ideas, imaginación y a veces poca vergüenza. Y esto, bueno, hace que salgan muy buenos músicos, una escena experimental increíble. Y bueno, Japón para mí siempre ha sido uno de los mejores países para la música electrónica. También tendrá algo que ver esa convivencia continua con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, claro, seguro que es por eso, vamos. Y sí, no sé, y una cultura musical que no, que claro, yo no sé mucho de Japón, no he estado nunca ni nada, es lo que llego a ver o a escuchar por aquí, ¿no? Pero no sé, percibo que hay una cultura musical muy diferente a la nuestra, no sé. Uh-huh. Y desde luego, pues el Netaudio tiene su presencia en varios lugares de Asia, en Japón, en Indonesia también hay muchas netlabels de pop rock, por ejemplo, y otros son los casos también que podemos citar. En cualquier caso, 2011 también ha sido un buen año para los recopilatorios en general, ¿no? Ha habido propuestas muy interesantes y también se prosigue esa tendencia de que varias netlabels se juntan para crear estos lanzamientos conjuntos. Sí, sí, eso está muy bien también. Es una de las ventajas del Netaudio, que, bueno, lo que siempre se dice, ¿no?, que no hay competencia entre ellos. Entonces, pues bueno, las colaboraciones y esto siempre está a la orden del día. Nosotros con Inocuo, por ejemplo, vamos recibiendo propuestas de colaboración e intentamos poco a poco llevarlas a cabo también con otros sellos. Ya hace ya varios meses que comenté de una posible colaboración con Series Media, de Inocuo con Series Media, y bueno, ahí está eso, aún la cosa va lenta porque tenemos poco tiempo y tal, pero bueno, la idea está ahí, el proyecto está en marcha y espero que durante este 2012 salga esta colaboración, que también me parece interesante porque Inocuo y Series Media tenemos estilos muy diferentes y de esta colaboración entre artistas de un sello y otro, pues puede salir algo interesante. Entonces, bueno, es una de las cosas más interesantes del Netaudio, ¿no? Que bueno, que todos estamos con todos y siempre dispuestos a colaborar y a hacer cosas juntas. Y bueno, está muy bien. Recordemos que Inocuo es la netlabel que tú llevas junto al señor Click, del que hablaremos dentro de un ratito. Y vamos ahora entonces con otro de los temas sacados de tus selecciones para el blog hoyparacreer.com. Está por ahí ese otro recopilatorio, Sea Life, Vida Marina, con un planteamiento muy curioso, cada uno de los temas dedicado a una especie animal de las profundidades, ¿no? Y nos quedamos con este Esponja Verde de Daniel Tischer, también conocido como D-Soul, y después de eso seguimos aquí en Intangible 23 con nuestro colaborador Jaume Monsant. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos repasando con nuestro colaborador Jaume Monsant algunos de los lanzamientos que figuran en sus listas de destacados del año 2011, publicadas en su blog hoyparacreer.com. Por ejemplo, este era el tema Esponja Verde, del alemán Daniel Tischer, también conocido como The Soul. Aparece en el recopilatorio Sea Life. Bueno, Jaume, son 13 los temas en total de este lanzamiento, que nos permite sumergirnos en las profundidades marinas, ¿no? Está bien el concepto. Sí, sí, la verdad es que está muy bien pensado. Está, bueno, muy interesante la gente cómo busca estos motivos para hacer los recopilatorios. Está bien. Y bueno, este tema es muy muy muy interesante también, de The Soul, que también es la persona que lleva uno de los labels míticos, que es Tropic Records. Y bueno, también publicó algo con Inocuo, también con nosotros, hace tiempo. Y bueno, siempre me ha gustado también el estilo este de Deep House que hace. Bueno, está muy bien. Con mucha imaginación, ¿no? No se queda en lo básico. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos con un tema más de estos que estamos poniendo con lo mejor de 2011. Y después vendrá una sorpresa, ¿no? Pero en primer lugar tenemos el tema Last Goodbye, el último adiós, de Hirotaka Shirotsubaki. Y aparece en su álbum Chapter. Otro buen trabajo de Ambient, ¿no, Jaume? Sí, sí, sí. Y creo que también viene desde Asia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, supongo que por el nombre, ahora me pillas, pero creo que sí. Sí, sí, tanto el nombre como el sello donde está publicado, que es Shakuya Records. Que yo todavía no lo he explorado demasiado, creo que lo único que me he descargado de ahí es este trabajo, pero habrá que ahondar, ¿no?, en lo que tienen en su catálogo. Sí, sí, bueno, es lo que siempre decimos, que haya tantos sellos y tanta música que es difícil estar al día de todo, pero sí, es un sello interesante también para escuchar y descubrir cosillas. Vamos entonces con el tema Last Goodbye, de Hirotaka Shirotsubaki. Thank you. Ahí teníamos este cuarto y último tema dentro de la selección de lo mejor de 2011 que podemos encontrar en el blog oirparacreer.com de nuestro colaborador yamamunsan.com. Perdón, me he inventado tu nombre, Yama. Sí, sí. Te he puesto un nuevo dominio. No, en fin, Yamamunsan de oirparacreer.com, quiero decir. Y este era el tema Last Goodbye de Hirotaka Shirotsubaki. Concluye aquí este repaso. Quien quiera entrar en tu blog tiene muchos más discos que escuchar, ¿no? Ahí da para pasarse un buen rato. Sí, pues sí, da para un año exactamente, que es lo que he tardado en recopilarlos. Muy bien. Y bueno, pues sí, invito a todo el mundo a, bueno, eso, están por estilos y así cada uno puede ir a lo que más le guste y o picotear un poco de todo. Y bueno, para mí es de lo mejor que ha pasado por mis oídos este año en cuestión de Metaudio. Así que bueno, si la gente se fía de mi gusto, pues encontrará cosas interesantes. De acuerdo, y decíamos que teníamos una sorpresa ahora para terminar tu intervención. Pues nada, preséntanosla. Pues sí, porque me hace mucha ilusión hablar de esto. Hablábamos antes de Señor Click y bueno, Señor Click, aparte de su proyecto de tecno con Inoco, con nuestro sello y tal, pues ya hace años que trabaja con Andrés Caramalo en un proyecto de hip hop. Y bueno, está a punto de salir el nuevo trabajo que tengo pues la suerte y el honor de poder presentar aquí en exclusiva antes de que se publique. Me fascina este proyecto porque por eso de que hablábamos, ¿no? Que son cosas que pasan también a raíz del Netaudio, de internet y estas cosas, ¿no? Que dos personas que no se han visto nunca, que solo a través de correos y no sé si se llaman por teléfono o no, pero básicamente a través de correos y de enviarse archivos, pues están haciendo una música increíble. Me parece como algo de magia, ¿no? Que eso, que dos personas que están tan alejados físicamente, porque Andrés es de Málaga y Señor Click está aquí en Barcelona, pues eso, se pueda ir poco a poco creando un disco como este. Y nada, pues es un disco de, pues eso, como comentaba, de hip hop, entre los dos. El Señor Click, como siempre, hace las bases y el Andrés Calamaro es el MC. Y nada, son 9 temas y bueno, creo que se publicará en Miga, que en el sello Miga. Creo que está hablado ya, que el Señor Click ha hablado con ellos, que fue el sello donde publicaron el anterior trabajo, y parece ser que por parte de Miga están encantados con el proyecto y van a sacar este disco también. Hasta la fecha, bueno, el dúo Andrés Caramalo y Señor Click había sacado 2 EP, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y ahora pues con 9 temas ya casi estamos hablando de una larga duración, ¿no? Media hora como sí, duración sí. Total, más o menos, ¿no? Sí, sí, creo que pasó un poco de la media hora, unos 35 minutos o así. Uh-huh. Y bueno, y llevan pues desde que se publicó el otro disco preparando este, y estos son como unos 2 años. Y bueno, como sabes, el Señor Click es mi mejor amigo, vive aquí al lado mío y llevo todos estos 2 años pues escuchando sus noticias, ¿no? De, ostras, me han mandado las voces de este tema, he hecho una base yo de tal, pero bueno, sin apenas escuchar yo nada, porque lo llevaba también con un poco de secretismo, de sí, claro, que hasta que no esté acabado pues no quería enseñar nada, ¿no? Y bueno, ahora me lo ha pasado, ahora que está terminado ya están esperando para que sea publicado y bueno, la verdad es que es un disco increíble, yo estoy bastante seguro que dará mucho que hablar este año dentro del Netaudio y dentro del hip hop. Con respecto a otros discos, a los otros discos que tienen, pues tiene algunas variaciones, aunque básicamente es lo mismo. Ya sabemos que el señor Click tiene un estilo muy muy concreto y muy personal de hacer música, y la igual que la voz de Andrés, que también es muy personal, y su forma de hacer las rimas y tal. Pero bueno, yo creo que en este disco pues se acercan un poquitín más a lo que es la esencia del hip hop al usar sampleo, al usar sampleo de otros temas, de otros artistas, de otra música, que hasta ahora no, creo que no lo habían usado. Entonces, bueno, el señor Click ha usado loops y sonidos de pues de un montón de cosas, desde Ace of Base hasta Chris Isaac, hasta música de David Lynch. Y bueno, siempre usado de una forma muy peculiar y metido ahí en esas bases y en esos sonidos tan tan personales suyos. Entonces, bueno, en general es un disco que me ha gustado muchísimo. También hay mucho sampleo de películas, que bueno, esto sí que ya lo habían hecho en los otros discos, y también es una cosa que, bueno, a mí me gusta bastante. Estupendo, bueno, nos pones los dientes largos entonces, a la espera de poder escuchar el disco completo de Andrés Caramalo y señor Click. ¿Sabes cómo se llama? ¿Nos lo puedes adelantar? Sí, a ver un momento. El disco se llama Peligro en el Rabalae. Ah, está bien. Sí. Y bueno, como adelanto, lo que vamos a escuchar es la canción Me Encanta. Y nada, con eso aquí terminamos por este mes tu intervención en el programa. Llámame un san de oírparacreer.com. Muchas gracias como siempre. Y si quieres añadir algo más de la canción en concreto o de cualquier otra cosa. No, bueno, que ahí está, que pronto saldrá. Ah, bueno, que ya aprovecho y ya lo digo también, que hace poco también, a principios de año, saqué en el blog la nueva sesión de NetDJ, que ya sabéis que es la serie de sesiones que hago yo de música net audio y que está dedicada al hip hop. Así que bueno, la gente que le guste el hip hop, pues bueno, es un mixtape ahí con también de los mejores temas que se han publicado últimamente en net audio en el estilo del hip hop. Entonces, bueno, aprovechando de que presento este tema, pues también está la sesión esta, que también es del mismo estilo. Por si alguien se queda con ganas mientras sale el disco en la versión definitiva de Andrés Caramalo y señor Click, ahí tienen esa sesión, como bien has dicho. Pues nada, Llama, lo dicho, gracias como siempre, y nos quedamos con este adelanto que nos traes de lo nuevo de Caramalo y señor Click, Me Encanta. Muy bien, gracias a ti, hasta el mes que viene. Muy bien, un abrazo. Estoy repitiendo el mismo día una y otra vez. En serio, esta es la tercera vez. Es como si ya no hubiera sucedido. Intento estrujarme el cerebro, pero no consigo imaginar por qué has de inventar algo así. No lo estoy inventando, te estoy pidiendo ayuda, tu ayuda. Cualquier cosa distinta es buena. Aquí pasan los días con indiferencia, y yo pensaría que con la misma sintonía. ¿Quién coño te envía? No tengo preferencias, pero diría que es de una galaxia perdida. No sé, ¿serán cosas mías o estoy echando chispas? Sigue las pistas pa' entender la profecía, pa' prender la llama que ya no está encendida, pa' quedar contigo tía y que me enseñes geografía. La paciencia nunca ha sido amiga mía, no. Y tu experiencia no es una gran garantía. ¿Sabes? Lo frío se calienta y lo caliente se enfría. Dios no nos crea, tampoco nos cría, coño. Estoy enganchado al café y a darte qué hacer. ¿Dónde vas con tanta clase, niña? No sé. Ay, me faltan datos pa' tus preguntas eternas. Tendría que echarme un rato pa' salir a estirar las piernas. Tengo class, no cash. Soy colega del presi, del día master flash. De menos a los tres, si no ve. Los pies son la base del cuerpo, y yo es que lo traigo fresco como el viento del puerto. Me encanta que los planes salgan mal. Me encanta perderme por ahí hasta las tantas. Que a mí me maltrate, pero respeta las plantas. ¿Qué quieres que te diga? Todo eso me encanta. Así que me encanta a mí. Me encanta al fin. Me encanta a mí el fin. A los dos me encanta. mérito, que me lo viera un médico, no sé, en darle una patada a este mundo esférico, y si no, cargarme una botella de frangélico. Sí, que sufro mucho y pocas veces escucho, acabaré abocado cuando se acaben mis cartuchos. Mira, lucho por mí, por una visión buena, y escribo estas mierdas porque se van los problemas. Y sí, sí, me llena, mirar la luna llena, una puta mierda, voy a estar yo en ayunas. Esto se quema en mi yema, creo que alguien me llama, que puedo ser Jonah, Michael Olma, que amora. Yo juego en mi zona, la tuya se da bien también, o mira las paredes, está my name, mame. Sí, no busques atención porque siempre estoy en tensión, el tiempo sin ti es en po' corazón. Me encanta que los planes salgan mal, me encanta llenar la pecera con agua del mar. La primera vez mal y 5000 más, la que quiera, tú siempre serás un primavera fiera. Me encanta a mí, me encanta al fin, me encanta a mí al fin. Gracias a nuestro colaborador Jaume Monsant de hoyparacreer.com, con el que hemos estado hablando en los primeros minutos de esta edición de Intangible 23, hemos podido escuchar antes que nadie un adelanto del nuevo trabajo del dúo de hip hop Andrés Caramalo y Señor Click. Era este tema Me Encanta, y quedamos muy pendientes del lanzamiento definitivo de ese álbum, que como bien comentaba Jaume, va a dar mucho de lo que hablar. Seguimos aquí en Intangible 23, ahora con la grabación histórica a cargo del dúo Carl and Hearty y su tema Two-Faced Preacher, un predicador de dos caras. About a preacher with a cane and a long tail coat. Tell you about a preacher with a cane and a long tail coat. He does all his preaching with his eye on the women folk. Preached against gambling, said it was a sin and shame. Preached against gambling, said it was a sin and shame. I met him in the alley and he won my watch and chain. Send him back, send him back, send him back where he was before. He's a two-faced man and he can't preach here no more. Preached about drinking, said to leave the stuff alone. Preached about drinking, said to leave the stuff alone. Last night I saw the deacon carrying the preacher home. Preached about wedlock, the finest thing in life. Preached about wedlock, the finest thing in life. The other day I saw him loving Brother Jackson's wife. Send him back, send him back, send him back where he was before. He's a two-faced man and he can't preach here no more. Took up collection, told him it was for the poor. Took up collection, told him it was for the poor. I saw him fill his pockets, till they couldn't hold no more. Preached about Judas, said he was no good. Preached about Judas, said he was no good. And if anybody knows it, I guess that preacher should. Send him back, send him back, send him back where he was before. He's a two-faced man and he can't preach here no more. La grabación histórica nos lleva en esta ocasión a revivir los sonidos country del dúo Carl and Hearty con su tema Two-Faced Preacher. Esta era la primera de las dos secciones fijas de Intangible 23 en su edición de los martes. Vamos ahora con la segunda. Sabes muy bien cuál es el momento bizarro. Vamos ya con el momento bizarro, precedido por la sintonía que pone el Dr. Phibbs, que interpreta la música introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso originalmente Bernard Herrmann. Y hoy nuestro momento bizarro nos hace pensar en Halloween con este tema Gorilla Food, pie de gorila de los Itchy Creeps. Tiene todo lo necesario nuestro momento bizarro de hoy para sonar en una fiesta de Halloween con esos gritos, esos sonidos misteriosos de campanas, de monstruos, etc. Era la canción Gorilla Food de los Itchy Creeps. Aparece en el single homónimo que los Itchy Creeps han publicado con la en el label Happy Puppy Records. Y lo último que escuchamos hoy aquí en Intangible 23 en Canarias Hora Radio es el tema Anomia del trío Sobre a Máquina. Thank you.